Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy les traigo esta oración milagrosa para obtener un milagro de Dios Padre. Recibe esta oración fielmente, no importa cómo te sientas cuando llegue la convicción de que sinceramente admites cada palabra con todo tu corazón. Algo espiritualmente hermoso te sucederá. Amado Dios, el sol emite sus primeros rayos, el cielo se pinta de azul y las aves con su canto nos anuncian la llegada del amanecer. Gracias, Señor, por darme la dicha de despertar en este nuevo día y vivirlo en compañía de mi familia y las personas que amo. Qué hermoso es ser tu hijo y poder vivir en medio de las hermosas bendiciones y regalos que tú nos concedes con bondad y generosidad. Gracias, Señor, porque eres mi amigo, mi refugio, mi certeza y mi proveedor. Gracias también por mi hogar, por el aire que respiro, por los alimentos que pones en mi mesa, por la paz de tu palabra y por la esperanza que me dan tus promesas. Padre celestial, cada día que pasa te necesito más en mi vida. Te pido que nunca te alejes de mi camino y que me perdones si alguna vez te he fallado. Padre celestial, toda mi fe y mi esperanza están puestas en ti y en tus tiempos perfectos. Por favor, sé mi guía en este día que apenas comienza. Orienta mis pasos por senderos de triunfo. Dame fuerzas para afrontar los retos, fe para mantenerme firme aún en medio de la tristeza y un corazón noble y una mente sabia para actuar de acuerdo a tus mandatos. Protege también a mi familia y a mis amigos. Te suplico que cuides de ellos, dale salud y sanación, cúbrelos con tu manto de amor e ilumínalos en sus deberes y actividades. Llévate nuestras preocupaciones, miedos e inseguridades y ayúdanos a avanzar felices por el bello camino de la vida. Amado Dios, en este día entrego a ti todo lo que soy y todo lo que tengo. Por favor, guía mis pasos y permite que en mi vida brille la alegría, la esperanza, la paz y tu hermosa bendición. Sé que tú me abrirás puertas y ventanas de esperanza. Sé que tu inmensa misericordia encontrarás un trabajo digno para mí. Ayúdame, mi Señor, a ser paciente y a ser recompensado. Haz que tenga un trabajo digno, próspero y estable. Intercede en mi petición. Hazme un ser proveedor y bendice mi comida. Ayúdame en mi agobio, te lo ruego, mi Señor. Tú, Padre, llenas de tranquilidad el corazón de tus hijos. Alivia el corazón de este siervo tuyo que te necesita más que nunca. No me abandones en este momento de desesperanza. Toma mi mano y muéstrame el camino que debo recorrer. Sosténme en este momento de desesperación que solo tú sabes aliviar. Sé que nunca dejas solos a tus hijos, porque tú eres un Padre lleno de misericordia. En esta hora de desesperanza y carencias, tomo tu mano, sintiendo alivio y esperanza. Tú que conoces los deseos de mi corazón, sabes lo que necesito. Hoy te alabo con el corazón, Padre mío. Hoy te alabo con mi voz y en silencio yo te busco. Mis manos se levantan y te rinden culto. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti. Gloria al Altísimo, gloria al Padre Celestial, gloria al Padre y al Hijo, gloria a ti, mi gran Señor. Alabanzas para ti, alabanzas, oh Señor. Tú vives en mí y en todas mis cosas, tú eres mi fuente y mi luz, tú eres la estrella de mi vida, tú eres mi gran protector. Que el enemigo se esconda, que la maldad se opaque ya, que la luz resplandezca en cielo y tierra, que tu amor invada mi alma ya. Todas las naciones hoy te alaban, en todo lugar hoy estás. Te invito a que permanezcas en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que los niños te proclamen, que los jóvenes te reconozcan, que los hombres y mujeres se inclinen y te adoren por siempre. Hoy se asoma ya el sol, la luna se está ocultando. Tú invades nuestro mundo, tú nos das paz y amor. Gracias te damos todos, gracias te doy yo a ti. Confío y en ti creo, gloria a ti, mi gran Señor. Oh Virgen de los Milagros, tierna Madre del Señor, hoy estamos ante ti con todo nuestro fervor. Ilumínanos en los dolores con tu amor. Danos esa esperanza y el alivio cuando la aflicción nos invada. En estos tiempos tan desafortunados, te pedimos de tu comprensión. Ampáranos y que tus manos suaves nos conceda la gracia, aliviando nuestros problemas y dificultades que nos causan malestar. Tú que tanto ayudas a aquellos que vienen ante ti con devoción para hacer un milagro en sus vidas, concédeme una solución para esta grave circunstancia que hiere y rompe mi corazón. Virgen de los Milagros, Reina de la Misericordia, únete a nosotros con tu poderosa intercesión en nuestras enfermedades, preocupaciones y remedios, y ayúdanos en la lucha. Danos la fuerza y el coraje. Lleva nuestros pasos e ilumina nuestros caminos. Ora por tus hijos frente a Dios. Extiende sobre nosotros el manto celestial de tu divina protección. Aparta los enemigos y los peligros para otorgar salud, trabajo, prosperidad y amor. Llena nuestras casas de justicia, fe, esperanza y caridad, y danos tu cobijo y tu bendición de paz. Madre de los Milagros, Madre compasiva, no nos abandones ni en la muerte ni en la vida. Amén. Amén. Ahora, si lo deseas, puedes ir debajo a los comentarios y escribir lo que quieres pedirle a Dios Padre. Si lo deseas, puedes compartir esta oración. Y si te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba. Así se difunde un poco más la palabra. Puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.